El 18 de mayo a nivel mundial se desarrolla el Día Internacional de los Museos. Por esto es que en la ciudad de Quito, el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de la ciudad han preparado varias actividades. Hoy estamos en compañía de Carmen Ortega, analista de promoción y difusión del Instituto Nacional de Biodiversidad, quien compartirá su oferta. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, también queremos saludar a nuestro invitado que se ha añadido a esta entrevista. Se trata de Segundo Morales, él es comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de la ciudad. Diferentes actividades ya se tienen planeadas para esta semana, una semana intensa en cuanto a museos y centros culturales se refiere, ya que el 18 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Quisiera iniciar con Segundo, que nos comentes un poco por qué es tan importante mantener viva la fecha 18 de mayo. Bueno, sí, esta fecha nos invita a un poco a entender y a disfrutar de la oferta cultural que tiene cada uno de los museos, que son la memoria de una ciudad, la memoria de un país. Entonces, creemos que esta fecha tiene esa importancia por ser un sitio. Los museos se convierten en sitios en donde se alberga la tradición, en donde se alberga las costumbres, en donde se alberga el quehacer cultural de una comunidad. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál crees que es el criterio que manejan el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de la ciudad frente a las otras propuestas de museos que ahora mismo ya se pueden observar a nivel mundial, que no son museos tradicionales, no son museos que guardan el conocimiento, sino más bien museos de la diversión? No sé, un museo del leñador, existen museos de animes, existen diferentes tipos de propuestas de museos. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes frente a esa oferta? Bueno, sí, tenemos que entender que la cultura la compone todo, es un todo, ¿no? Tenemos museos que tienen diferente oferta, pero el sistema aglutina, tiene dentro de sus filas a museos que tienen oferta etnográfica, museos que tienen oferta de tradiciones cotidianas, como el Museo de la Ciudad, podríamos decir, ya. Museos que hablan de la biodiversidad. Entonces, esto nos permite articularnos de tal forma y brindar a la ciudadanía y al turista una oferta completa, ¿no? El Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo, cuenta con una serie de museos que abordan diferentes temáticas. Al momento, dentro del sistema que ustedes manejan, son 74 museos y centros culturales. De ese número, ¿estaríamos hablando el 50% poco más que son de carácter públicos? Diríamos que menos. ¿Menos? Sí, menos. La mayoría son museos privados. Uh-huh. Y son museos que están manejados por personas o por la comunidad, pero que también están vinculados con el estamento gubernamental, podríamos decirlo así, ¿no? O sea, hay una mezcla entre mixta, exacto, comunitaria y pública ahí. Así es. Ajá. Y en tu experiencia dentro del sistema, ¿has podido evidenciar el crecimiento o decrecimiento de estos espacios? Sí, de a poco y con el apoyo del sistema, obviamente, que permite la articulación entre museos y centros culturales, la oferta de cada uno de ellos se ha ido visibilizando de mejor manera. Uh-huh. Y esto ha permitido que en sus espacios el público, la afluencia de público aumente, ¿no? Uno de los espacios que tiene el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales es el Instituto Nacional de Biodiversidad. Estamos con la analista de promoción y difusión de este instituto, Carmen Ortega, quien también nos acompaña en esa entrevista para detallarnos cómo van cómo tienen pensado pasar este próximo 18 de mayo. Buenos días. Buenos días y gracias por el espacio de difusión. Sí, justamente nosotros formamos parte del Sistema Metropolitano de Museos y también parte del Nodo Iñequito Carolina. Estamos el Museo del Vivarium, el Jardín Botánico, el Mundo Juvenil, nosotros, el Instituto Nacional de Biodiversidad, y cada año se nos une, aunque no estamos tan cercanos, la Fundación Guayasamín. Entonces, nosotros las actividades que programamos cada año son más bien actividades conjuntas con estos museos, ¿no? Y hemos desarrollado otros proyectos. Hace unas semanas terminamos un proyecto Descubre la Amazonía en Quito, que también involucra a otros museos de diferentes características, pero tratando de difundir un poco de información. Pero de ahí generalmente siempre están trabajando en conjunto todos estos museos del sector. Tratamos de hacer actividades conjuntas, ¿no? Pero mantenemos una buena relación y una buena comunicación entre los museos, que somos de carácter más bien ambiental, ¿no? Tenemos características similares. Entonces, nuestra oferta más bien está dedicada hacia la parte medioambiental, ¿no? Es decir, en otros nodos se trabaja más lo que es museos de tipo religioso, arqueológico, pero nosotros, o de arte, uh-huh. Nosotros más bien somos la parte ambiental del sistema. Hablamos de biodiversidad en el Instituto Nacional, eso es señalar que está presente la flora y la fauna del Ecuador. Correcto, sí. Nosotros en nuestro instituto lo que más desarrollamos el área de la planta central, que está ubicado en el Parque La Carolina, más desarrolla la parte de fauna, ¿no?, de zoología. Nuestra parte botánica está ubicada en la Río Coca, junto a la Secretaría de Ambiente. Pero sí, nuestras actividades enfocan prácticamente todos los componentes biológicos, ¿no? Incluso tenemos un área de paleontología, de geología. Entonces, nuestras actividades están concentradas más bien en lo que es la investigación científica. Ahora bien, ¿ustedes cómo llegan al público, considerando que el lema de este Día Internacional de los Museos, a partir del Consejo Internacional de los Museos, ha sido museos hiperconectados, enfoques nuevos, públicos nuevos? ¿Cómo llegan ustedes al público a estar ahí hiperconectados? Sí, hiperconectados en este año es justamente estar conectados a través de la tecnología, de las innovaciones, ¿no? Pero estamos doblemente conectados porque a su vez nos conectamos con los otros colegas, con los otros institutos de similares, y también con el público a través de la ciencia para la comunidad. Tienen dos frentes ustedes ahí. Pero con el público están haciendo, no sé, uso de tecnología para que la gente llegue ahí y también tenga interactividad con cada uno de los de la oferta que presentan. Sí, de eso se trata justamente. Bueno, la parte de la difusión, obviamente, todo se hace a través de redes sociales, a través de la parte tecnológica, pero nuestra intención es también que el público pueda acceder un poco a esta nueva tecnología, a las innovaciones, ¿no? Lo hacemos desde la plenaria prácticamente, ¿no? Al estar en el Teatro del Mundo Juvenil y al visitar los recorridos, ¿no? Cada museo trata de poner este componente tecnológico, este componente de conexión. ¿Y el público cómo ha respondido frente a esta oferta? ¿Ha ido incrementando su acceso a cada uno de estos espacios? Sí, porque prácticamente somos un nodo reciente, ¿no? Este es nuestro cuarto año, pero ha creado gran expectativa. Como le contaba anteriormente, el más conocido era el del Centro Histórico. Entonces ha creado la expectativa de pasar una noche en el museo, ¿no? Esto de las películas, de una noche en el museo, que los animales cobran vida, es algo como para soñar, ¿no? Entonces, sí, han acudido muchísimo el hecho de dormir bajo un mastodonte, junto al oso de anteojos. O sea, son cosas que a los niños les ilusiona. Y cada año están pendientes de qué ofrecemos, qué vamos a hacer. Y generalmente el público que visita, les visitan a ustedes, ¿quiénes son? ¿Estudiantes, niños o jóvenes, adultos? Es un público diverso. Cada uno de los museos aporta con un grupo de 15 personas, algunas son familias, hemos tenido familias de papá, mamá y dos hijos. En un año tuvimos hasta un bebé que pasó la noche, sí, muy tranquilo, sin ningún problema, parece que ya estaba poco adaptado, acostumbrado a estar en otros sitios. Y entonces los papás pudieron desarrollar todas las actividades. El otro grupo fue grupo de estudiantes universitarios, que son los que hacen las prácticas en los museos, jóvenes, incluso gente profesional, que les ha llamado la atención las actividades. Nosotros solemos desarrollar un programa que actualmente se llama el BioBlitz, que es como ciencia para la comunidad, ¿no? Para la ciudadanía. Es el desarrollar actividades con el asesoramiento de investigadores, de científicos del Instituto Nacional de Biodiversidad, en este caso de ornitólogos, con quien realizamos observación de aves, ¿no? Entonces esto lo hacemos en el Jardín Botánico, que también forma parte de este programa. ¿También es parte del nodo? También es parte del nodo. Entonces ellos nos ofrecen su espacio en el Jardín Botánico para poder realizar al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, la observación de aves. Pero previo a todo esto, en la noche trabajamos, desarrollamos un pequeño taller con uno de nuestros expertos, Patricio Mena, quien les habla sobre la introducción a las aves de Quito, para que tengan un cierto conocimiento y poder dialogar con la gente y que entiendan algunas características de las aves. Y al otro día ya se realiza la actividad. Entonces es el poder observar la flora y la fauna que está cercana a nosotros. Bueno, son diferentes actividades que se van a realizar este próximo 18 de mayo. Este segundo... Nos estabas comentando antes de iniciar ya de forma formal la entrevista las tres actividades puntuales que realizarán en el Distrito Metropolitano por este 18 de mayo. ¿Nos recuerdas? Sí, cómo no. Aprovechando que el 18 de mayo cayó viernes, porque en los años anteriores, por el motivo de fechas, la jornada no se la podía realizar en un solo día. Pero esta vez, por ser viernes, tenemos la jornada en un solo día prácticamente. Tenemos la plenaria, que es una especie de apertura a las jornadas que tenemos por el festejo del Día Internacional de los Museos. ¿La plenaria qué significa? ¿Es una reunión? Es una reunión con todos los museos que participan. Por lo general, cada uno de los museos invita a un grupo de personas para que acompañen y estén presentes en esta plenaria. Se le dan palabras de bienvenida, se habla sobre el tema DIN y se realiza algún tipo de actividad artística. Luego tenemos en la ruta de museos, que se realiza con las personas que asisten a la plenaria y visitan los museos que conforman el nodo. Ahora, como tú lo señalas, son las plenarias, será una plenaria en cada uno de los nodos del sistema. Así es. En total serían tres plenarias. Serían cuatro plenarias. Cuatro plenarias por cuatro nodos. Así es. Tenemos el nodo del Centro Histórico, uh-huh, que está liderado por la Red de Museos del Centro Histórico. Tenemos el nodo Floresta Alameda, que está liderado por el Museo Avia Yala. Tenemos el nodo Carolina, que está liderado por el Instituto Nacional de Biodiversidad. Claro, y tenemos el nodo norte, tenemos el nodo norte, que está liderado por el Museo Intiñán. Entonces, hacen la junta plenaria, van a una ruta de los museos por el sector y en cada uno de esos espacios, no en todos, habrá la noche de los museos. Así es, tenemos la noche en los museos. En el Centro Histórico este año se va a realizar en el Museo de la Ciudad. Uh-huh. Ahí va a ser la noche en los museos. Van a realizarlo también, se juntaron el Centro Cultural Metropolitano y la Fundación Iglesia de la Compañía. Ahí también vamos a tener noche en los museos. Yacu, Parque Museo del Agua, tiene también noche en los museos. El MIG me parece también. Y el Museo Internacional de Ciencia. Perfecto. Eso en este nodo. En Iñaquito también tienen noche en los museos. Sí, justamente en el Instituto Nacional de Biodiversidad. Y para esto me señalaron siempre las entradas se acaban lo antes posible. Ya en este mismo momento ya la gente ya no podría participar este viernes. En la noche en los museos no. No, ya está ya. Ya está cerrado, se hizo previa inscripción, uh-huh, o se invitó a un grupo específico dependiendo las particularidades de cada espacio. En algunos espacios abrieron las inscripciones, las personas ya están inscritas, los cupos ya se llenaron, uh-huh, y en otras instituciones se realizó una invitación puntual a un grupo X, ¿no? Entonces, por este año, las personas que ya no pudieron asistir a esta noche, el próximo año tienen que estar más alertas. Pendientes desde el mes de abril, entonces. Así es.

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Hasta la semana pasada, en nuestra institución se encontraba en exposición la muestra Mis Pinturas, Mi Pasión. Hoy estamos con su autor, Fernando Ortiz, quien nos contará sobre la acogida que tuvo su trabajo y también sobre sus proyectos futuros. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Aquí vamos a hacer una corrección. Pues sí, en realidad teníamos nosotros previsto hablar de la exposición que estaba previsto cerrar la semana pasada, pero sin embargo ya nos comentó Fernando en este momento que debido a la petición de las autoridades de la institución, esta se ha alargado hasta este sábado 19 de mayo. Así que esta obra todavía la puede usted venir y encontrar en nuestros espacios. Buenos días, Fernando. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Buenos días a todos. Fernando, son 54 obras las que aún el público puede observar aquí en la institución. No sé si nos puedes señalar de qué se trata en este trabajo. Gracias, buenos días. Sí, mi trabajo en sí es una recopilación del tiempo que he venido trabajando. Es una retrospectiva, como se llama, la mayor parte de la obra en sí, ¿no? Que he venido trabajando desde hace unos 20, 25 años más o menos. He tenido ya la inclinación siempre de hacer arte, a pesar de que profesionalmente me he desarrollado en otra actividad. Pero a partir de hace un año y medio o dos años que tengo disponibilidad de tiempo, pues me he volcado a reforzar y realizar más trabajos en el tema del arte. Y la última parte precisamente de la muestra es una, llamaríamos yo, al menos ese es mi intento, una visibilizar un espacio de la ciudad como es el Parque de la Alameda y sus entornos. Entonces ahí ustedes van a encontrar en la muestra varios paisajes o momentos, ya sea de la Alameda como tal, su parque, el churo de la Alameda, su entorno, hay unas casas antiguas del sector, y de eso se trata, ¿no? ¿Y qué es lo que le ha motivado a fijarse, enfocarse en ese espacio de la ciudad? Bueno, desde hace mucho tiempo atrás que vivo en el sector, siempre me atrajo la forma, la figura de, por ejemplo, el churo específicamente, ¿no? Es una especie de pirámide, y eso me llevó a investigar un poco de historia inclusive, y es una figura que atrae, a mí específicamente me atrae, ¿no? Hice muchos ensayos, ya sea en pintura, en grabado y en plumilla, ¿no? Entonces, y sobre todo el tema de la historia. El sector tiene mucha historia y es a veces es penoso ver cómo la cotidianidad, el apuro en que vivimos nos hace no darnos cuenta de lo que pasamos, ¿no? Por ese parque pasa muchísima gente, miles de gente a diario, y no saben la historia o la magia que tiene eso, ¿no? Ese es mi propósito, en definitiva, ¿no? Bueno, en realidad sí es bastante, bastante llamativo este parque. Ver el Alameda en un domingo y soleado es espectacular. La gente disfrutando el tiempo libre, recreándose en cada uno de estos espacios, sí llama bastante, bastante la atención. ¿Tú has vivido siempre por el sector? Bueno, pues todo esto, he vivido alrededor de unos 25, 30 años en el sector. ¿Has podido ver entonces los cambios que ha tenido el parque? Lógicamente, entonces eso daba, como digo, a mí personalmente me da pena. Claro, el parque está en la mitad, no es ni centro-centro ni norte-norte, ¿no? Se ha quedado en la mitad. Entonces es una mitad media vacía, porque inclusive desde antes fue un sector súper dinámico y hoy pues ya no hay las cortes de justicia, ya no hay el registro de la propiedad, todo ese tipo de instituciones que se han ido avanzando por pues la modernidad de nuestra realidad ahora. Entonces, Es una parte que se va quedando, esa es la idea, ¿no? Visibilizar y rescatar y hacer ver a la gente la importancia que tenía eso. La Alameda... Y el parque también tiene sus personajes, ¿no? Exacto, tenía sus personajes, su historia. Desde el fotógrafo de mangas. El fotógrafo, la gente de las canoas, creo que es una familia que tiene mucha tradición ahí. Y hasta la fecha sigue funcionando el observatorio astronómico, que es otra, es un ícono de la arquitectura y históricamente significó mucho para la ciudad. Y la Alameda en sí mismo era el paseo para los quiteños, lo que representó para las generaciones pasadas nuestras tiene mucha importancia, ¿no? Y ahora con este último cambio que está sufriendo el Parque La Alameda en su lado oriental, ¿qué visión tiene, qué criterio tienes tú desde tu visión artística y también como ciudadano? Bueno, habrá que ver cómo realmente no tengo muy claro cómo es lo que va a quedar. Hay un área que está cercada por los trabajos del metro y habrá que ver que las autoridades encargadas vayan tomado en cuenta el lado histórico y artístico que tiene este sector. Yo pienso que sí, y veamos cómo queda, ¿no? Es parte del progreso, definitivamente. Esto, hay cosas muy puntuales que hay que trabajar a todo nivel, ¿no? Llámese seguridad, el aseo y todo ese manejo de mascotas. Hay mucho por hacer, ¿no? Creo que a nivel ciudad mismo. La Alameda es un elemento importante de tus pinturas, pero no es el único. Tienes más que mostrar, ¿verdad? Claro que sí. Tuve la oportunidad en su momento. Yo no fui un artista académicamente formado, digamos, ¿no? Siempre fue esta inclinación como un hobby para mí. Pero sí tuve la suerte de tener en mi formación contar con la colaboración de importantes maestros nuestros, ¿no? Te podría mencionar a Muñoz Mariño, Manuel García en lo que es acuarela, Chiqui de la Torre acá. Entonces, gente que ha influido mucho en mí y he incursionado en algunas técnicas, ¿no? Que se puede verificar y pueden contemplar en la muestra. Pero lo tuyo es el óleo y el acrílico. Básicamente más, sí, acrílico y óleo. ¿Acuarela? Acuarela, tengo trabajos en acuarela, pero no le he dedicado todo el tiempo. Vamos a seguirlo haciendo, sí, pero más me he enfocado en el tema de óleo y acrílico. ¿Y de ahí las temáticas? ¿Qué otros elementos presentas? En la temática he estado incursionando últimamente un poco en el abstracto, a partir de precisamente todos estos temas de interés social, digamos, como por ejemplo la Alameda, y de ahí de lo figurativo lanzarse un poco a lo abstracto, y me he sentido bien. Creo que a la gente le ha gustado, y yo agradezco aquí a la Casa de la Cultura el espacio de haber tenido y de mostrar mi trabajo, y creo que para adelante tenemos más para ofrecer. Fernando Ortiz nos acompaña aquí a través de la 100.9 FM 940 AM. Estamos hablando sobre su exposición Mis Pinturas, Mi Pasión, que está presente aquí en nuestra institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta el próximo 19 de mayo. Usted puede venir, visitar la galería, encontrar cada una de estas obras y, bueno, si es posible, también hablar con el autor si estaría en la galería. Me quedaba la duda, tú nos señalaste que la pintura no ha sido una de tus formaciones académicas, sino más bien ha sido algo más lúdico que ha llegado a ti. ¿Cómo fue ese primer contacto con la pintura? ¿Qué te llevó a hacer de la pintura algo más que un simple espectador, sino también ya un creador? Claro, la inclinación que uno tiene, pues nace, ¿no? Yo digo, porque desde pequeño me acuerdo estar agarrado un lápiz, un carboncillo y tratar de representar lo que uno ve. Entonces siempre hubo esa vocación, por decirlo así. Claro, como te comentaba, y pues ya pasaron los años, tanto en el colegio, escuela, siempre estuve ligado a este tipo de manifestaciones, pero luego ya profesionalmente tuve otra orientación, opción, y que por ahí, entonces la pintura quedó en un segundo plano, por decirlo así, pero era una cosa que me complementaba, ¿no? Siempre tenía la necesidad de manifestarme con algo. Entonces investigaba, pues ya hacía un cuadro en acuarela, en témpera, lo que aparecía en definitiva, ¿no? O sea, desde muy pequeño entonces la inquietud por ir siempre pintando, haciendo trazos. Siempre hubo. Y tuve la suerte, precisamente por esta inclinación, de buscar ayuda, ¿no? Y ingresaba a algunos talleres. Estuve también en los talleres de aquí de la Casa de la Cultura alguna vez. Con Chiqui de la Torre. Precisamente con Chiqui de la Torre. Y eso ayudó bastante para ingresar al tema del color. Precisamente los cursos de aquí, los maestros que te pregunté, fueron los que me ayudaron a romper esa barrera, porque pasar del dibujo, del claro oscuro al color, implica un desafío y hay que... No es tan sencillo, ¿no? Y ellos me ayudaron mucho para que... Y de ahí tu perspectiva, como pintor, como artista, es ¿tienes algo en mente o vas ahí sobre la marcha buscando? Bueno, felizmente con esta oportunidad y esta muestra que tengo ahora presente, he tenido la oportunidad de tener contactos con personas ligadas al arte. Tengo un par de propuestas de llevar mis trabajos a otras provincias, entonces estamos en ese proceso, ¿no? De concretar eso y obviamente ya el compromiso es mayor y te obliga a seguir trabajando, ¿no? Y vamos a seguir haciendo eso. ¿Sigues pintando? Sí, claro, seguimos pintando. Me he puesto ya como una forma de vida, dedicar por lo menos unas 2-3 horas al día a realizar diseños previos, bocetos, y ahí vamos caminando. En el proceso de creación, ¿tú ya tienes algo ya pensado en el lienzo, algo similar a como decían los escultores, que ven el bloque de mármol y la pieza ya está ahí, lo vas descubriendo, o tú ya tienes, o lo vas sacando a la marcha ahí? Claro, la idea previa la tienes, ¿no? Tú tienes una idea, un concepto previo, y de pronto igual lo tienes ya mentalizado, pero en el camino, en el proceso ya de ejecución, de plasmar la obra, siempre te van influyendo más ideas, lo que te sales de rato, puedes cambiar la cromática, puedes cambiar la figura, pero el concepto en sí se mantiene, la idea se mantiene, pero en el camino tú te vas alimentando o vas alterando o modificando de acuerdo a cómo va adelantando la obra, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos la participación de nuestro invitado del día de hoy, Fernando Ortiz, con quien hemos conversado sobre su exposición Mis Pinturas, Mi Pasión. No se olvide, se trata de una retrospectiva de entre 20 a 25 años, son 54 obras presentes en la sala Víctor Mideros. Esta sala se abre en horarios de oficina, tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, de acceso gratuito aquí en la casona de la institución. Puede venir con su familia, con sus amigos y deslumbrarse con este trabajo que nos presenta nuestro invitado Fernando Ortiz. Vamos a... Usted ya cierra la exposición el 19 de mayo, ¿el sábado será? Sábado 19 de mayo, hasta esa fecha estamos, sí. Ya, entonces de ahí posiblemente será que su trabajo sale a otras provincias. Eso está en veremos todavía. Sí, no hay nada concreto todavía, son propuestas y en su momento, pues si se concreta, les notificaremos. Bueno, amigos, entonces, para toda la gente que le gustan las obras de pintura, venga y necesita acá a la Casa de la Cultura ver el trabajo de Fernando Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias a la Casa de la Cultura.